Hablamos del avance considerable que hemos realizado con nuestros equipos para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto a la segunda revisión. Y también expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro Massa y su equipo, incluyendo también al Banco Central, están abordando los desafíos significativos de la Argentina. Y indicios de esa seriedad son justamente la estabilización que ha experimentado la economía argentina y también el avance en lo que hace a la reconstrucción de las reservas, así como la atención que se ha venido prestando a las medidas políticas necesarias para poder hacer frente a la inflación, así como las medidas relativas a los aspectos monetarios y especialmente el foco en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y también el tema de los subsidios energéticos.